Hola, muy buenos días, soy Mou. Empezamos aquí un nuevo programa, un magazine que se llama Exprímete. Pues bueno, somos los herederos de 3QD. No sé si lo habréis escuchado, espero que sí. Estaba muy chulo, el nuestro es mejor. Ah, no, es una bromica. Nunca mejor que empezar con una bromica, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo a cuatro compañeros más con los que voy a presentar el programa. Así que les paso el turno a que se presenten y que digan de dónde son. Hola, buenos días. Yo soy Vicente, pertenezco a Jóvenes Solidarios y nada, estoy encantado de compartir aquí con todos ellos esta mañana y este rato, que creo va a ser muy divertido y ameno. Bueno, yo soy Adrián, vengo del barrio de Virgen del Remedio y nada, lo mismo que mi compañero, a pasarlo bien y hacer un programa con mis compañeros. Buenos días, yo soy Miguel, también vengo de Virgen del Remedio. Y nada, esperemos que esta idea que surge, que os guste y que lo paséis bien. Que sea una idea grande, ¿no? Pues... Bueno, yo soy José, también vivo en Virgen del Remedio. Bueno, yo soy un infiltrado. Sí. Bien, hemos colado. El futuro técnico de sonido. Y bueno, aquí estoy a que te salga esto. Aprovechar este momento que podéis oír al técnico de sonido, ¿eh? Que va a ser una de las momento pocas veces. Único. Pues bueno, empezamos como con una pequeña maqueta del programa que va a tener diferentes secciones y que van a estar muy chulas. Una de las primeras secciones se llama Yo me quedo, que pues trata sobre hacer unas entrevistas a diferentes personas que van a venir con nosotros, diferentes asociaciones, va a estar muy chulo, cantantes, percusionistas, gente anónima. Gente diversa, vamos. Sí. Luego estará una pequeña... Dentro de Yo me quedo estará una pequeña casilla que será Yo me quedo en la calle. Saldremos a hacer unas encuestas en la zona norte. Y bueno, preguntando a la gente y eso. Que se hará... Sobre inquietudes, noticias... Claro. Después hay otra sección que se llama Mejor así. Que Vicente, dinos... Explicamos un poquito... Nada, mejor así es que dentro de este apartado entrevistaremos a gente o comentaremos noticias de cosas que pensamos que se están haciendo bien y que creemos que es mejor así como se pueden hacer, ¿no? De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, así. Nunca mejor dicho. Y bueno, la otra sección que hay es Se puede, si a alguno le gustaría explicar, porque aquí, verás, como es nuestro primer día, pues tenemos aquí a dos compañeros que están... Rojos se han puesto ya para ponerse de moraos, así que les vamos a dar paso. Pues la sección Se puede, lo que tratamos de informaros en esta sección es sobre las cosas que se pueden hacer para mejorar nuestra sociedad, en especial la zona norte, y ver qué propuestas podemos transmitir para mejorar y siempre ir a la unidad social y a favor de los ciudadanos. Y bueno, pues luego la otra sección se llama El Noticiero, papá, que el noticiero va, como ya tú sabes, va de una vaina ahí latinoamericana que, pues nada, que se habla ahí de una noticia, ya tú sabes, ahí traeremos a nuestro amigo Alberto Noticiero, que va a dar la noticia. Pues aquí le mando a mi compay, que también es ahí de Latinoamérica, y que le va a dar a los Brown, ya tú sabes, bro. Buenos días. Buenos días, compay. ¿Qué me dice usted? Pues nada, ¿qué estamos haciendo? Presentándonos. ¿Pero qué vaina va a presentar usted? ¿Qué vaina? Dime algo. Con usted las noticias. Ah, el noticiero, ¿no? Claro. ¿Y pues de qué noticias? Pues todo, ¿sabes? Un poco. ¿La comunidad latinoamericana o dónde? Claro. Bueno, como ya habéis visto, se han pasado de cubano a mexicano, de mexicano a algo esto raro. La ONU, ¿eh? La ONU. Y bueno, pues... Y la última sección... Bueno, la penúltima sección es un debate que vamos a hacer. Que cada programica se va a hacer un debate. Vamos a debatir sobre... Vamos a hacer... A dar diferentes opiniones, ¿no? Sobre de lo que piensa cada uno y... y todo ese tema. Sobre todo de las secciones, ¿no? Debatiremos sobre las noticias, sobre las entrevistas, claro, sí, sobre todo el contenido que ha tenido el programa. Y al final, pues ya está. Pues ya está. Ese es el final. Pues ya está. Ahí tenemos la última sección que se llama Pues ya está, tal como lo han dicho, y pues se basa ya en despedirnos y hasta el siguiente programa y nada más. Bueno, ya que hemos dicho todas las secciones, adelanto que aquí tenemos a tres chavales solteros, guapos, que están bien, viven con papá y mamá. Y... Prometemos. Jóvenes prometedores. Yo sabía que tenemos sección de anuncios, ¿no? Contactos. De contactos. Sí. Y bueno, pues alguien quiere decir algo más, venga, soltaros más con el micrófono, que es nuestra primera vez y como comprenderéis. Algo más, ¿no? Algo más. Bueno, Fran pregunta por Adri. A ver, Fran, ¿quién es Fran? Bueno, Fran es mi primo, el que me dijo que existía todo este proyecto. Y nada, buenos días, Sonic. Que buenos es como... días. Bueno, pues entonces nos alegramos de tener un oyente al menos, ¿no? Un aliado. Ah, no, perdón, nos dicen que tenemos cuatro. Un saludo a los oyentes. Buenas. Si son chicas, mi messenger es... Pero bueno. Es el primer programa, no vamos a soltarnos demasiado. Y... os pasamos... Vamos a dejaros un poquito... Con algo, no sé qué me están diciendo. Algo de música. Algo de música. Sí, la canción es de Mishima. ¿Es esta, Alfonso? Confírmanoslo. La canción es de Mishima. Es un cantautor catalán. Y nada, y espero que la disfrutéis y que la escuchéis. Aquí la tenéis. We'll be right back. Y bueno, pues este ha sido una pequeña probatura del próximo programa. Nos vamos a despedir ya con yo y los compañeros. Y a no ser que alguien quiera aportar algo más, algo a la gente. Sí, hombre, por supuesto. Mañana más y claro mucho sí. Mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Esta ha sido la primera vez que de algunos que han cogido el micro y la primera probatura, así que el comienzo de algo grande, la pequeña semilla de un gran árbol, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, nos despedimos. Yo soy Mou y me despido hoy con vosotros, con mis compañeros, y mañana abrimos la puerta, o metemos la llave en la puerta al menos, para abrirla y que salga algo grande. Bueno, pues nada, soy Adrián y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos, exprímete. Adeu. Adeu. ¡Exprímete! ¡Ah! Don't explode.